Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. Bob Woodward's new book is reporting. El nuevo libro de Bob Woodward informa que en los ataques con aviones no tripulados de la CIA contra Pakistán han muerto muchos occidentales, incluso algunos ciudadanos estadounidenses, como parte del secreto de guerra de Estados Unidos en el interior de Pakistán. El exdirector general de la CIA, Michael Hayden, reveló los asesinatos de estadounidenses al presidente pakistaní Asif Ali Zardari en noviembre de 2008, días después de un ataque letal contra el área tribal de Waziristán del Norte. Los nombres de los estadounidenses asesinados en los ataques con aviones no tripulados nunca fueron dados a conocer. Durante la reunión, Zardari habría dado luz verde al gobierno de George W. Bush para realizar más ataques de ese tipo en el territorio de Pakistán. Zardari dijo: «Maten a los más importantes, los daños colaterales les preocupan a ustedes, los estadounidenses, a mí no me preocupan». El nuevo libro de Woodward, Las guerras de Obama, también revela que la CIA ha creado, controla y paga un ejército paramilitar clandestino de 3.000 afganos que lleva a cabo operaciones encubiertas muy delicadas dentro de Pakistán. ProPublica is reporting. ProPublica informa que han muerto más contratistas privados que soldados en Irak y Afganistán en los últimos meses. Es la primera vez en la historia que las bajas privadas superan a las militares en campos de batalla de Estados Unidos. Entre enero y junio, más de 250 civiles contratados por Estados Unidos murieron en las zonas de guerra. En el mismo periodo, murieron 235 soldados. El profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad George Washington, Stephen Schoner, afirmó: «Es muy probable que hace una generación cada uno de estos contratistas muertos hubiera sido una baja de las Fuerzas Armadas. En tanto que las muertes de soldados han disminuido, las de contratistas han aumentado. El panorama no es nada lindo». En las Naciones Unidas, el presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad dijo el jueves que la mayoría de la gente cree que el gobierno estadounidense fue responsable de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York. La reacción de la delegación estadounidense ante los comentarios fue abandonar la sala en protesta. Ahmadinejad también criticó a Estados Unidos por las invasiones de Irak y Afganistán. Mahmoud Ahmadinejad reclamó: «Se ha dicho que unas 3.000 personas murieron en el atentado del 11 de septiembre, y ahora estamos muy tristes por ellas. No obstante, hasta ahora, en Afganistán e Irak, centenares de miles de personas han sido asesinadas, millones heridas y desplazadas, y el conflicto sigue y va en aumento». El ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Celso Amorim, habló en la ONU y criticó abiertamente la invasión estadounidense de Irak. Amorim dijo: «Cuando el presidente Lula da Silva habló en el Salón de la Asamblea General en 2003, el mundo vivía en la sombra de la invasión a Irak. Espero que hayamos aprendido las lecciones de ese episodio. Debemos rechazar la fe ciega en los informes de inteligencia elaborados para justificar metas políticas. Debemos prohibir de una vez y para siempre el uso de la fuerza, que es violatorio del derecho internacional». Los senadores demócratas postergaron hasta las elecciones parlamentarias de noviembre la votación en la que se decidirá si extender o no las reducciones impositivas aprobadas por el presidente Bush para los sectores más pudientes. El presidente Barack Obama y sus aliados demócratas propusieron extender las reducciones durante 2 años, pero no para los hogares con un ingreso superior a los $250,000 al año. Los republicanos quieren extender las reducciones impositivas para todos, independientemente de su ingreso. El estado de Virginia ejecutó anoche a Teresa Lewis, de 41 años, a pesar de que padecía de un trastorno de personalidad límite y de retraso mental, con un CI de 72. Lewis es la primera mujer ejecutada en Virginia en casi un siglo y la primera en ser ejecutada en todo Estados Unidos desde 2005. Fue condenada por conspirar con su joven amante para asesinar a su esposo e hijastro para cobrar el dinero del seguro. Defensores de Lewis habían reclamado que se le perdonara la vida porque tenía retraso mental y trastorno de personalidad límite, con la capacidad intelectual de una adolescente de 13 años. Su abogado, Jim Rockup, hizo declaraciones tras la ejecución. Rockup dijo: «Esta noche, la maquinaria de muerte de Virginia exterminó al bello, inocente y tierno espíritu de Teresa Lewis. Para su familia y amigos, para sus compañeros de la cárcel de Fluyana, para las miles de personas que la apoyaban en Virginia, Estados Unidos y el resto del mundo, su muerte es una pérdida trágica». El New York Times informa que una cifra récord de trabajadores musulmanes se está quejando por la discriminación laboral. Los datos federales indican que el número de reclamaciones presentadas aumentó un 60% entre 2005 y 2009, y se prevé que el número de reclamaciones en 2010 será aún mayor. A pesar de que los musulmanes representan menos del 2% de la población de Estados Unidos, ahora una cuarta parte de las demandas por discriminación religiosa son presentadas por musulmanes. Mary Jo O'Neill, de la Comisión para la Igualdad de Oportunidades Laborales, dijo: "El nivel de odio y animosidad es alarmante. He estado haciendo esto durante 31 años y nunca había visto tanta aversión hacia los trabajadores musulmanes". El mes pasado, la Comisión para la Igualdad de Oportunidades Laborales demandó a la empresa procesadora de carne JBS Swift en nombre de 160 inmigrantes somalíes, alegando que los supervisores y trabajadores los habían insultado por ser musulmanes, les habían arrojado sangre, carne y huesos y habían interrumpido sus descansos para orar. Un juez estadounidense condenó a la neurocientífica pakistaní Afia Siddiqui a 86 años de prisión por disparar a los interrogadores estadounidenses mientras se encontraba detenida en Afganistán. Su condena y sentencia han sido muy criticadas en Pakistán, donde se cree que Siddiqui es inocente y fue maltratada durante su detención por parte de Estados Unidos. Las autoridades estadounidenses dijeron que fue arrestada en julio de 2008 por la policía afgana, pero muchos grupos de derechos humanos alegaron que Siddiqui fue desaparecida a la fuerza por las autoridades pakistaníes en 2003 e interrogada y torturada a petición de Estados Unidos. En su declaración, Siddiqui afirmó que había estado detenida en una prisión secreta estadounidense. En Pakistán, su hermana Fauzia criticó la condena de 86 años. Fauzia Siddiqui dijo: "No esperábamos otra cosa de este juez, es decir, cualquier cosa que fuera menos de 100 años sería clemencia de su parte, yo diría. Hoy le ha demostrado al mundo entero que el sistema de justicia estadounidense del que Estados Unidos se enorgullecía ya no existe". Estados Unidos por primera vez le otorgó asilo a un periodista mexicano que recibió amenazas de muerte. Jorge Luis Aguirre es el director del sitio web de noticias mexicano, lapolaca.com. Aguirre recibió la primera amenaza de muerte hace 2 años cuando contestó su teléfono celular mientras se dirigía al funeral de un colega que había sido asesinado en un episodio de violencia vinculado a las drogas. La persona que lo llamó le dijo: "Eres el siguiente". Otros periodistas mexicanos actualmente están solicitando asilo en Estados Unidos, entre ellos un periodista que estuvo 7 meses en un centro de detención de inmigración. En otras noticias de América Latina, el ejército de Colombia informó que mató al Mono Jojoy, el principal comandante militar de la FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Se dice que Jojoy murió en un bombardeo contra un gran campamento rebelde en el este de Colombia. En materia de tecnología, la Comisión Federal de Comunicaciones, FCC por su sigla en inglés, decidió por unanimidad ultimar las normas que abren los canales de televisión vacantes, los llamados espacios en blanco de la TV, para el uso sin licencias, entre ellos los servicios de banda ancha inalámbricos. Esta decisión podría provocar lo que fue descrito como Wi-Fi con esteroides. El alcalde de Nueva York, Mike Bloomberg, ya no es el neoyorquino más rico según la revista Forbes. El partidario del movimiento conservador Tea Party, David Koch, ahora ocupa el primer lugar luego de que sus ingresos aumentaran de 16 mil millones de dólares a 21.500 millones en 2009. La revista The New Yorker reveló recientemente que David Koch y su hermano Charles habían ayudado secretamente a financiar el movimiento Tea Party y docenas de otras causas derechistas. Jane Meyer, de New Yorker, informó que los Koch durante mucho tiempo han sido libertarios que creen en disminuir drásticamente el personal y los impuestos corporativos, los servicios sociales mínimos para los necesitados y mucha menos supervisión de la industria, especialmente en lo que refiere a la regulación medioambiental. El activista en contra de la pobreza de larga trayectoria, Ambrose Lane, falleció a los 75 años de edad. Durante las últimas 3 décadas fue conductor de la emisora WPFW de Pacífica en Washington. Y miles de opositores a la minería de carbón en la cima de las montañas se congregarán en Washington este fin de semana para el levantamiento de los Apalaches. Los organizadores están exhortando al gobierno de Obama a abolir la minería en la cima de las montañas y vetar de inmediato el proyecto Spruce Mine que está propuesto.